Estamos en una comunicación telefónica, estamos con otro columnista de Sudaca, él es periodista, también docente de la universidad, nos acompaña desde hace algunos años. Fernando Piano, ¿estás ahí en línea? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Mariano? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, qué lindos días para vivir en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Fernando, es agradable, no hay participación política, la gente se puede expresar. Sí, por suerte, ¿no? ¿Qué sé yo? A veces es difícil, porque en realidad los tiempos se repiten, las formas se repiten, es decir, no te sorprende en función de que es algo que ya hemos visto, el tema de la persecución política, etcétera. Lo que pasa es que uno piensa que las sociedades en algún punto maduran, porque en realidad no es una decisión de un gobierno, no es una decisión de un solo tipo, sino que es una decisión consensuada. En general vos no tomás decisiones si no tienen reporte social, si no tienen rebote social. Y en algún lugar eso rebota correctamente. Es decir, a lo sumo, en las redes sociales, en los lugares de expresión, no vas a notar que van a decir, está perfecto, hay que perseguirse, etcétera. Pero silenciosamente mucha parte de la clase media lo piensa. Y a la vez no percibe que por otro lado hay un deterioro de la calidad educativa y de una cantidad de cuestiones que tienen que ver con lo esencial de una sociedad, más allá que uses o no la educación pública, más allá que uses o no la salud pública. Entonces me parece que el modelo político que plantea básicamente Rodríguez Larreta, que hay que empezar a hablar de eso, ¿no?, de Macri. Macri es un... A ver, me cuesta encontrar la palabra porque es difícil de definir en palabras correctas, digamos, para no usar un improperio, un insulto, etcétera. En cambio, Rodríguez Larreta me parece que es el verdadero cerebro político de esa movida que se llama macrismo, que no es ni más ni menos que una reedición con otro nombre de una derecha burguesa autóctona con vocación de acumulación, con poca importancia solamente por lo público, solamente cuando tiene que ver para acumular para las arcas. Parece muy sencillo decirlo así, pero en verdad no tiene mucha vuelta más. Es decir, la repetición histórica de otros movimientos, como podría haber sido en otro momento más duramente la dictadura militar en términos intelectuales, en otros momentos la patria conservadora. Entonces, me parece que hay que prestar la atención básicamente a los movimientos que hace Rodríguez Larreta, que es el jefe de gabinete, que es el próximo postulante a suceder a Macri de gobierno de la ciudad. Macri es un pelandrún, un pelele que está movido por dos o tres asesores, entre ellos Rodríguez Larreta, Durán Barba, Emilio Monzó en la provincia de Buenos Aires, Marcos Peña en el think tank, que tiene que ver con más que nada con la clase, con la parte burguesa del PRO. Rodríguez Larreta, más allá de que tenga doble apellido, viene en verdad de su padre, Augusto Rodríguez Larreta, que era un tipo que militaba en el peronismo, pero de la derecha más recalcitrante, que tuvo una participación en el PAMI obviamente polémica, hasta tanto no se revirtió como era la caja del PAMI, y todos los que pasaron por el PAMI tuvieron un paso polémico. Y después el otro tironeo está dentro de lo que es la fila del PRO, en la facción de Michetti, y por otro lado Cristian Ritondo, que es un puntero político de Mataderos, que tiene conchavada a parte de la entrada de Nueva Chicago, pero además tiene otros lazos políticos que son bastante conflictivos para lo que puede ser el futuro de la ciudad. Ese es el marco político por el cual se toman decisiones, como la que estamos discutiendo esta semana, de que si la Cámpora milita, si no la Cámpora no milita, del 0800, de separar docentes, etcétera. Con esa brutalidad y esa brutalidad en términos no solamente ejecutivos, sino también intelectuales, es que se toman ese tipo de decisiones. Pero en verdad lo que hay que entender es el contexto político que los avala a estos señores, que en definitiva también es el pensamiento silencioso, como decía al principio, de gran parte de la clase media porteña, ¿no? Vos sabés, Fernando, que yo discutíamos mucho, algunos oyentes saben, vos sabés que yo también trabajo en el ámbito de la educación, discutíamos sí. Mucho en estos días, cuando desplazaron estos docentes, que uno tiene la sensación de que el macrismo está mostrando, o por momentos muestra más, ese chip de derecha clásico, autoritario, muy autoritario, que se cree que es dueño de todo, ¿no? Digo, a veces lo intentan disfrazar, intentan con mensajes, con movidas en términos del área de comunicación, pero muestran ese chip, y ese chip apunta si se quiere, un sector complejo en la sociedad. Vos decías al principio que ninguna de estas medidas se toman si no hay un consenso. Y nosotros pensábamos un poco en eso, ¿no? Digo, ellos apuntan a esa cosa de, bueno, en la escuela se va a estudiar, en la escuela no se va a hablar de política, ¿no? O sea, todo el tiempo están apuntando a esos viejos paradigmas conservadores que me parece que en términos de la discusión del debate político realmente son como mucho más profundos de lo que nosotros pensamos. Sí, una sí, cosa sí, es discutir con Macri si queremos aumento de salario o no queremos aumento de salario, si estamos de acuerdo con alguna movida de gobierno, pero esto apunta como a cosas más estructurales. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís y me parece muy centrado. Además, pensá que, por ejemplo, si yo ahora estoy en un curso posgrado, estoy estudiando básicamente el periodo de Chile en 1973, en algún momento lo dije, y una de las cosas por las cuales se habla de la derrota de Salvador Allende en 1973, que era un gobierno progresista, había tomado medidas increíbles de reforma agraria, de socialización de la producción, de bienestar de la clase trabajadora, de incorporación de mano de obra, etcétera, etcétera, uno de los grandes problemas es la historia de las mentalidades, es decir, la estructura o la relación cultural que tenemos los trabajadores con los medios de producción o con quienes nos dan laburo o donde vamos a trabajar, es bastante más compleja, más difícil de revertir, y incluso las miserias que provocan ese tipo de cosas, que medidas concretas. Por eso muchas veces uno apela que gobiernos de sesgo nacional que tienen por ahí una corriente progresista apelen también a eso, a un cambio cultural, una solidificación cultural para tomar ciertas decisiones. Por ahí pueden esperar unos meses, pero necesitan cierto, porque si no fracasan y es el doble fracaso, por eso se vuelve atrás. Me parece que acá en la ciudad de Buenos Aires está pasando eso, está ejecutando lo peor, lo más rancio del pensamiento de la clase media porteña, que en realidad se transmite a parte de la clase subalterna o trabajadora o más postergada de la ciudad de Buenos Aires, y que en realidad es la ejecución de la clase alta porteña. No te olvides que hace 12 años venimos de una crisis de pensamiento tremendo, de 10 años de menemismo, de 10 años solitariedad, que sería lo contrario de solidaridad, es decir, el pensamiento individual, el primero me salvo yo y después me importan tres cuernos lo que le pasa al otro. Entonces me parece que todavía hay que reconstruir eso para que este tipo de medidas no tengan efecto, ¿no? Ahora, Fernando, tengo una pregunta. ¿Vos no sentís que en esta discusión que hay muchas veces... yo me acuerdo de discusiones que teníamos en la década del 90 con alguna gente, ¿no? Esta cosa de que es mentira que la gente no sabe, digo, ¿no? Digo, yo tengo la sensación de que mucha gente sabe realmente lo que el gobierno de la ciudad expresa y, como vos decías al comienzo, por acción o por omisión, lo van acompañando. Algunos lo acompañan en voz alta, muchos lo acompañan en voz baja, pero se sabe, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está pasando? Y me parece que hay como una especie de vergüenza... De decir, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Entonces, para ahí públicamente no se expresa mucho, pero sí silenciosamente se acompaña. Yo tengo esa sensación, ¿no? De decir, bueno, ahí es un proceso en la ciudad de Buenos Aires, no sé si sea en otros ámbitos del país, pero en la ciudad de Buenos Aires, que siempre se golpeaba el pecho de ser una ciudad abierta, pluralista, progresista, sí. Me parece que... También tiene una contracara a esa poliglotez que puede llegar a tener la ciudad de Buenos Aires, tiene una contracara de la misma intensidad expulsiva, ¿no? No te olvides que la ciudad de Buenos Aires siempre concentró la administración nacional, y la administración nacional, salvo periodos de mayor bienestar de las clases trabajadoras, siempre fue expulsiva, digamos, ¿no? La ley de residencia, una cantidad de represiones y una cantidad de cosas. También la ciudad de Buenos Aires informa más de lo que pasa, por ende vos te enterás de lo poco bueno y lo mucho malo que hay acá en la ciudad de Buenos Aires, pero en verdad te vas a un caso, otra vez a Chile, digo, las luchas por la educación se dan 2012, es decir, después de, hasta el 2006 había una ley, hace 3 años atrás, una ley que reemplazaba, que era de la dictadura militar chilena, es decir, a ver, y recién ahora están saliendo los padres, los profesores en términos de conjunto, junto con los alumnos, y esto no tiene vuelta atrás. Y Piñera tiene una imagen del 22%, 23%, no mucho más. Entonces me parece que hay que ser pacientes, hay que seguir trabajando, hay que seguir trabajando las mentalidades, hay que seguir discutiendo, porque eso hace crecer. Y hay que ser estratégico también como uno lo hace, no pelearse, no enojarse, y explicar que me parece que la verdad siempre termina triunfando, ¿no? Está bien, está clarísimo, Fernando, como siempre, acá acompañándonos en Sudaca. Como nota de color, yo no sé si vos lo sabés, pero si lo sabés, lo compartimos con los oyentes, y si no, también te estás informando. Del 6 al 9 de septiembre, en la ciudad de Buenos Aires, vamos a ver un encuentro de espiritualidad con un señor que se llama Sri Sri Ravi Shankar, lo aprendí a pronunciar después de meses. Vos sabés que en ese encuentro el jefe de gobierno va a dar una conferencia. Sí, aparte lo más gracioso es que el abajo, si uno lee toda la cartelería, abajo dice Buenos Aires, capital mundial del amor. Porque está auspiciado en gran parte por el gobierno de la ciudad, el encuentro que se va a realizar acá. Sí, sí. Pero yo no sé si vos sabías, la conferencia se va a hablar del amor. Entonces cada conferencista va a hablar del amor a algo. ¿Vos sabés de qué va a hablar el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires? Me cuesta pensar que tenga algo de amor por algo. Sinceramente, amor es dinero, nada más. Pero yo te voy a dar un título que ni Capuzotto se le hubiera ocurrido, y es lo cierto. El jefe de gobierno va a hablar en ese encuentro de espiritualidad del amor a lo público. A los baños públicos. No, es en serio, está anunciado así. ¿Es en serio? Esto es en serio, el jefe de gobierno va a hablar del amor a lo público. Cada persona que va, conferencista, va a hablar del amor a algo, el amor a la vida, el amor a la naturaleza, etcétera. Y el jefe de gobierno va a hablar del amor a lo público. Bueno, ahí tenés por eso. Digo, si es así, si se termina confirmando que es eso, ahí tenés otro buen asesoramiento de su equipo. Yo no creo que él ni siquiera tenga idea de lo que significa lo público, digamos, pero... la verdad que me sorprende, porque me sorprende por arrogancia, digamos, porque no deja de ser una propuesta arrogante de un tipo que, ¿viste?, condensa, o sea, como decíamos, la derecha arrancia, ¿viste? Realmente me llama mucho la atención. Pero bueno, esperaremos a ver qué dicen. Vamos a ver qué es lo que dice. Bueno, Fernando, como siempre, te agradecemos mucho. Estamos acá en la Casa del Pueblo hoy haciendo el programa aquí en el barrio de Congreso, en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y bueno, nada, esperemos poder hablar de algunas otras cosas en la próxima comunicación que no sea esencialmente la Ciudad de Buenos Aires. Dale. Te mando un abrazo y un abrazo para todos. Dale, un saludo muy grande. Pasó por Ciudad que hay itinerante, el periodista de Radio Nacional, docente en la Universidad de Buenos Aires, Fernando Piana.